Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Y empezamos, gente. Patricio El Pato Guevara les da la bienvenida a su latitud. Como siempre, contento de pasar esta hora junto a ustedes. Ya lo escucharon, llegamos desde la Agencia Internacional de Noticias Presenza. Y si ya visitaron la www.presenza.com o ya están familiarizados con su increíble aplicación para iOS y Android, casi me trabo, y no me trabé en el Presenza, sino en el familiarizados, habrán notado que ya están todos nuestros programas, por si quieren volver a escucharlos o se perdieron uno en particular. ¿Y quieren saber quién más me acompaña esta hermosa noche? ¿Qué tal, Pato? Y mi gente linda, maravillosa, bella y preciosa. Soy Rosana Ayabaca, Ros, para que se les haga más corto. En un nuevo sábado que lo vamos a dedicar enteramente a los 50 años del humanismo. Y también recordándoles que llegamos a ustedes a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con sus diferentes plataformas, como son la www.radiocce.com, la aplicación para Android Radio CCE, y por supuesto no podemos dejar nuestro querido aparatito, la radio, con la 940 AM. Así que, ¿qué nos cuenta nuestro otro compañero que está aquí, como siempre, para empezar esta noche? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Hola, Ros. Hola, Pato. Hola también a la Nati, bueno, que no está aquí. También. Va a estar de vacaciones un ratito, pero va a volver pronto, así que no le extrañen tanto. Y estoy muy feliz, muy contento de estar aquí en esta noche de sábado. Ha sido una semana muy calurosa y cortita, ¿no? Sobre todo porque ha sido feriado. Sí, clases de feriado. Y la gente loca también, con el Pato incluidos, que salen del cine después de ver Avengers Endgame. Así por cuarto que... vez. Que lo hayan disfrutado, yo aún no la veo, así que lo hayan aprovechado también. Y también, si han estado pendiente de los programas anteriores, recordarán que se acerca también el cuarto foro humanista latinoamericano, que ya es de este mes, ¿no? Así que esta noche les traemos una entrevista muy especial que realizó nuestra querida Nelcy Lizarazo desde el programa En la Oreja a Pía Figueroa, quien es parte del equipo de Presenza y también de la organización del foro. Así que, ¿qué tal, chicos? Si escuchamos, ¿qué tiene para contarnos aquí Pía? Y mientras tanto, ustedes nos cuentan qué tal les parece también a través de nuestras redes sociales. En Instagram estamos, recuerden, como latitud-noviolenta, y en nuestra fanpage de Facebook, Latitud No Violenta. No Violenta, recuerden, está unidito, las dos palabras. Tú escuchas Latitud No Violenta. Entonces voy a contarle a nuestra audiencia que Pía Figueroa es la codirectora de Presenza para América Latina y Caribe y es parte del equipo organizador de lo que será el próximo Foro Humanista Latinoamericano, que se realizará en Santiago de Chile en el segundo fin de semana de mayo, es decir, los días 10, 11 y 12. Y por eso hemos decidido invitarla para que nos cuente de qué se trata el Foro Humanista y otros detalles que nos interesa conocer. Gracias, Pía, por aceptar nuestra invitación. Cuéntanos qué es el Foro Humanista, por qué hacerlo. Ustedes, con Nelcy en particular, con los amigos, este foro, como bien dice Nelcy, es la cuarta versión del Foro Humanista Latinoamericano. Es decir, ya se ha hecho tres veces antes, una de ellas en la ciudad de Quito, memorable memorable ese encuentro en Quito, otro en la ciudad de La Paz y la tercera vez en Buenos Aires. Ahora se hace por primera vez en Santiago, en un barrio muy, muy representativo, un barrio muy especial que se llama el barrio Yungay, donde se encuentra la biblioteca de Santiago, la gran biblioteca moderna que tiene Santiago, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y varias otras instalaciones, por ejemplo, la Escuela de la República de Panamá, la USACH y la Fundación Diversa. He nombrado a estas cinco instituciones porque son las cinco instituciones que serán sede del desarrollo de este foro. El foro comienza y se inaugura el día 10 de mayo, que es un viernes, bajo el lema Construyendo Convergencias. Construyendo convergencias en un mundo donde todo se desintegra, donde se le da vuelta la espalda a los principales ideales, donde se traiciona, donde se sospecha, donde el consumismo divide y genera competencia. Un mundo que no es exactamente ni mucho menos parecido a los ideales humanistas. Sin embargo, el construir convergencias desde la base social, buscando no solamente en ejes temáticos específicos, sino que también interejes, es que sea la manera más adecuada de poder dar vuelta a la página a este momento y salir hacia otro tipo de sociedad. En todo caso, el viernes se inaugura, el sábado 11 se trabaja en estas cinco distintas sedes de modo descentralizado y por tema, y el domingo buscamos converger todos juntos en una única mañana de cierre. Pía, estás hablando de redes. Sí, así es, redes de acción temáticas, sí. Sí, ¿cuáles son los temas que están hasta ahora, digamos, en dinámica para el Foro Humanista? ¿Por qué redes? ¿Por qué redes temáticas? ¿Por qué esta figura? Mira, normalmente en los foros se da la figura de las mesas de expertos y los públicos pasivos que aplauden. En este caso hemos cambiado el formato. Las redes son ámbitos horizontales de participación de todas y todos, donde se puede converger porque se está vivencialmente en esos temas desde antes, durante el foro y por supuesto después. Y cada quien elegirá un área de especialización donde quiere participar y volcar sus experiencias, su historia, sus fuentes de inspiración. Las redes entonces son ámbitos horizontales y paritarios y abarcan muy diferentes temas y acciones humanas. Por ejemplo, hay redes de educación, hay varias redes de educación, de cultura, de arte, desde los profesores creativos y rebeldes, por decir, hasta el arte transformador, etcétera. Hay mucho en el área cultural. También hay redes de salud, por supuesto, redes de derechos humanos, de economías, de democracia real. Incluso hay una red de parlamentarios por una Latinoamérica nueva. También está la red de comunicaciones y periodismo no violento. Hay varias redes que están en áreas temáticas diferentes y que buscan confluir. Está la red de ciencia, humanismo y futuro. Cada una de ellas, la de espiritualidad, la de feminismo, por supuesto, la de indigenismo, cada una de ellas agrupa a organizaciones y personas que ya venimos haciendo camino en estos campos y queremos encontrarnos, conocernos. Venimos de distintos países de Latinoamérica, incluso contará el foro con observadores de otros continentes, del África, de Europa, de Norteamérica, del Asia, pero fundamentalmente buscaremos construir convergencias entre latinoamericanas y latinoamericanos que ya venimos poniéndole el hombro en alguna de estas áreas con nuestro quehacer. Pía, justamente quisiera como que comentáramos un poquito, que nos comentaras un poquito, el por dónde va a ir, digamos, y por dónde está organizándose la propuesta de la Red de Comunicación y Periodismo No Violento. Lo quiero poner sobre la mesa en particular porque no solo por el tema que se quiere abordar, sino porque me da pie para que puedas hacer una pequeña reflexión o relación con lo que ha sucedido con Julian Assange. Sí, la Red de Comunicación y Periodismo No Violento, que de paso dejo a todas las auditoras y auditores invitados a ir a la web forumhumanista.org e inscribirse en alguna de estas redes, pero en comunicaciones son muy bienvenidos los comunicadores y comunicadoras, los periodistas, editores, directores de medios y, por supuesto, también los profesores y los alumnos que estudian estas materias. Nosotros queremos, en situación de paridad, poder tomarnos la mañana del sábado para hacer una reflexión conjunta sobre el modo en que se ha ido viralizando la falsedad, el modo en que el sistema está utilizando las distintas formas de la comunicación a través de medios tradicionales, pero también medios innovadores, medios virtuales, redes sociales, multiplicando una forma de manipulación que no se conocía en otros momentos históricos, que es la distorsión clarísima y la distorsión definitiva de los hechos que podrían constituir la realidad. No solo decimos que la mirada siempre pone su particular forma de ver los hechos y por tanto la subjetividad es distorsión, es su característica, por cierto, es filtro. Pero cuando hablamos de fake news, cuando hablamos de viralización de la falsedad, nos estamos refiriendo a casos como los que denunciara justamente WikiLeaks con todos sus cables y sus y la información que logró desvelar al mundo, Julian Assange, pero también otros, y que ha puesto de manifiesto una forma de control del poder que ha resultado un shock, diríamos, un impacto para la humanidad. Entonces no nos sorprende que Julián haya sido tan perseguido y que últimamente, justamente cuando se filtra, ¿no es cierto?, el tema de los Panama Papers y los paraísos fiscales, donde ciertas figuras dejan sus dineros a espaldas del pueblo y sin pagar, evadiendo todos los impuestos que correspondería, a espaldas de la gente, justamente Julian Assange se ha entregado por parte de las autoridades a la policía británica. Nosotros no podemos dejar de establecer el vínculo entre la información que transparentó y lo que le ha ocurrido como represalia. No podemos dejar de hacerlo. Pía, ¿y qué? ¿Cuál sería como el objetivo, digamos, de hacer esta reflexión? ¿Hacia dónde viene como el horizonte? Si tomamos plenamente conciencia de cuál es el mundo de las comunicaciones en que estamos parados hoy, podremos, los que ahí estemos presentes, así como los que quieran conectarse por vía digital a esta red, podremos tomar resoluciones y convendría que las tomemos para poder ver cómo organizarnos en la práctica y llevar adelante conjuntamente un trabajo colaborativo que pueda hacerle, no sé si ahora, pero sí a futuro, el peso a esta tremenda distorsión de la información. Nosotros decimos que una masa de pequeños medios quizás podría hacerle el peso a los medios de comunicación masiva. Pienso que hay una nueva conciencia y un nuevo futuro que se está alimentando a través de lo que llamamos las comunicaciones alternativas en modo genérico, pero son las nuevas comunicaciones, las nuevas plataformas, las nuevas formas de comunicación, y queremos llegar a una o varias maneras de podernos estrechar lazos, coordinar, organizar para avanzar juntos y colaborativamente hacia horizontes diferentes. Pía, para terminar, recordémosle a la audiencia cómo pueden acceder a la información del foro, reiteremos la invitación, comenta un poquito cómo hacer para hacer parte de este espacio. Sí, con mucho gusto, Nelcy. Desde cualquier lugar, desde cualquier teléfono, computador o donde sea que estés, puedes acceder a través de la www.forohumanista.org. .org porque es una organización y no es comercial en absoluto. Entonces vas a forohumanista.org y te conduce a una web que tiene no solamente los lineamientos ideológicos del foro, sino también las redes temáticas, que son las formas que hemos recién explicado en que están organizadas las distintas acciones y convergencias que tendremos en este foro. Cada quien puede inscribirse, acreditarse al foro, sea que participe presencialmente viniendo a Santiago o que participe virtualmente participando por una conexión electrónica que se habilitará oportunamente. Nosotros avisaremos a todos quienes en la web dejen sus datos para participar virtualmente desde el Ecuador, por ejemplo. Les avisaremos cuál es el link sobre el que tienen que cliquear para sumarse a la videoconferencia. Si en cambio quieren venir a Santiago y participar el 10, 11 y 12 de mayo en cualquiera de las redes temáticas, se acreditan en la web y ahí mismo señalan si requieren alojamiento o no, cómo van a participar. En definitiva, son muy bienvenidos. Este es el cuarto foro latinoamericano, nunca se ha realizado antes en Santiago. Estamos con los brazos ya abiertos para recibirlos y esperamos encontrarlos acá o virtualmente en estas redes. Muchísimas gracias, Pía. Muchísimas gracias por contarnos todo esto. Ojalá quienes nos escuchen se animen a participar del modo que puedan, porque también cuantos más seamos, pues más peso hacemos, efectivamente, no solamente en los temas de comunicación, sino en todos los otros temas que estarán, digamos, puestos en diálogo, en el marco del... Son muchísimos temas, Nelcy. Yo no he nombrado a todos porque son más de 20 redes diferentes. Entonces, claro, son muchos temas, pero estoy segura que quien quiera busque construir un futuro nuevo, diferente, humano, va a encontrar también un campo específico de acción en el que podrá aplicarse a través de este foro. Súper. Muchas gracias, Pía. Nos despedimos y, bueno, nos veremos pronto también. Seguiremos contando gracias un poquito del foro. Un abrazo muy grande. Gracias, gracias y que estén muy bien. Gracias por este contacto. No, a ti mil gracias. Era Pía Figueroa, codirectora de Presensa y miembro del equipo organizador del cuarto foro humanista latinoamericano que se realizará en Santiago de Chile los días 10, 11 y 12 de mayo. Así que ya escucharon a Pía, la invitación está hecha para que se unan por los diferentes medios disponibles hasta el foro humanista latinoamericano. Va a estar genial el foro y ahora es tiempo de música, esa que nunca falta, bueno, el otro anterior programa faltó porque era una cosa muy especial, pero ya volvió. Vamos a compensar. Exacto, y que tanto nos encanta en la latitud porque nos encanta también escuchar muy buena música. Así es, Pato, esta vez sí viene con fuerza la música, esta vez vamos con una super banda, es The Cure con su Boys Don't Cry. Disfrútenlo, muchachos. But I te pierdas. Esto es Latitud No Violenta. Polémica, tabú, debate, tertulias, coyuntura, discusión, disputa y más en un solo lugar. Hablemos de un segmento diseñado para hablar de lo que nadie se atreve. En mi vida siempre tensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga, da igual, todo lo consideran mal. Excelente intermedio con el señor Robert Smith y ahora hablemos de el humanismo y sus 50 años, pues nace un día como hoy, pero en el año 1969, en Punta de Vacas, en Argentina, una zona muy alejada de Buenos Aires, y es exactamente la importancia de este lugar por su zona alejada y, bueno, placentera poder meditar y hablar sobre temas importantes. El movimiento humanista, nuevo humanismo, humanismo universalista o movimiento siloísta, llega de la mano de Mario Rodríguez, conocido por su seudónimo Silo. En la doctrina siloísta, el ser humano aparece abierto al mundo con intencionalidad para actuar sobre su propio destino y con el lema central de nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro. Ahora, si se preguntan en qué trabaja el siloísmo, pues intenta resolver los grandes problemas de los humanos, tanto en el individuo como en la sociedad donde éste se desarrolla, dejando en claro que no es una institución y tampoco pretende hegemonizar las corrientes humanistas y humanitaristas ya existentes. Esto se debe a que, aunque se considera que su labor es loable, o sea, de los humanistas y humanitaristas, no se han centrado en cambiar las estructuras o bases que generan los males que ellas remedian. El siloísmo establece relaciones puntuales con todas las agrupaciones o colectivos que tengan criterios de no discriminación, reciprocidad y convergencia de la diversidad. Aquí es donde entran, los seis puntos del humanismo, que son: propiciar la ubicación del ser humano como valor y preocupación central, de tal modo que nada esté por encima del ser humano y ni que un ser humano esté por encima de otro. También afirmar la igualdad de todas las personas y trabajar por la superación de la simple formalidad de igualdad de derechos ante la ley, avanzando hacia un mundo de iguales oportunidades para todos. También reconocer la diversidad personal y cultural, afirmando las características propias de cada pueblo y condenando toda discriminación que se realice en razón de las diferencias económicas, sexuales, raciales, étnicas y culturales. También auspiciar toda tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de las limitaciones impuestas al pensamiento por prejuicios aceptados como verdades absolutas o inmutables. Finalmente, tenemos a afirmar la libertad de ideas y creencias y repudiar no solamente las formas de la violencia física, sino todas las formas distintas de violencia, como la económica, racial, sexual, religiosa, moral, psicológica, como situaciones cotidianas arraigadas en todas las regiones del mundo. Y luego de exponer las bases del pensamiento siloísta, muy resumido por cierto, porque hay más, les contamos un poco cómo se ha desarrollado el movimiento desde ese histórico 4 de mayo de 1969 en Punta de Vacas, donde Silo da su charla llamada La curación del sufrimiento. A causa de la represión militar de aquellos años, se les permite hacer este evento siempre y cuando fuera lejos de las ciudades, por lo que las inmediaciones del Aconcagua fueron del espacio perfecto. Y el resto es historia, porque ya en las décadas del 70 y el 80, el movimiento se fortalece increíblemente, a pesar del exilio forzado y también voluntario de muchos de los que estuvieron presentes desde 4 de mayo en Punta de Vacas. Y hasta llega a asentarse en diferentes países de todos los continentes. Esto da como resultado la creación de la Convergencia de Culturas. Y luego llega la Comunidad para el Desarrollo Humano, el Partido Humanista, Mundo Sin Guerras, el Centro Mundial de Estudios Humanistas y, por supuesto, todo acompañado de las salas de estudio y reflexión. Estos parques también empezaron a construirse desde el año 2005 y están en una veintena de países, si no son más. Y no nos podemos olvidar de presencia, por supuesto, la Agencia Internacional de Noticias con Enfoque de Paz y No Violencia, que nació en 2009 con el fin de cubrir la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia Y como dato adicional, a propósito del cuarto foro humanista, les cuento que el primero se llevó a cabo en Moscú, en Rusia, en el año 1993. Así pues, terminamos esta primera parte de su segmento para irnos a una cortita pausa y al regreso conversamos un poco del humanismo y, por supuesto, su aniversario. Nos vamos un ratico. No se vayan, ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Bueno, y volvemos después de la pausa para hablar un poquito sobre el humanismo, sobre su importancia, sobre lo que ha sido estos 50 años, sobre lo que representa y, bueno, su desempeño, porque la gente podría hablar de varios humanismos, incluso sobre humanismos cristianos y católicos, pero esto es muy particular porque nace justamente en el corazón de Latinoamérica, que es Argentina, en Punta de Vacas, que es un lugar muy, muy alejado de la capital argentina. Así que, bueno, este es el tema de esta semana, que obviamente es muy, muy importante porque son 50 años de este humanismo. Así que, chicos, ¿qué tenemos que decir sobre este maravilloso tema? Bueno, primero sorprende que les hayan dicho que tenían que estar lo más lejos posible de las ciudades, como si tuvieran algún tipo de peste, imagínate. Es como que la no violencia siempre ha causado molestia a todo el mundo, ¿no? Y también yo creo que hay que aclarar que el humanismo, o mejor dicho, la corriente siloísta, no debe ser confundida como una especie de religión o culto o célula o no sé, cualquiera de esas cosas locas que siempre salen por ahí, sino que al contrario, es algo donde todo el mundo tiene la libertad de ejercer la no violencia de la mejor manera, de empaparse de cada uno de sus principios y ver cómo los pone en práctica, pero de ahí nadie está en un culto ni nada de eso. Eso quería aclarar. Bueno, Raúl. Sí, y hay que aclarar también que el alejarse de la ciudad, de toda esta selva, por así decirlo, para llegar a los Andes, ¿no? Como tú dices, Pato, cerca de la Aconcagua, que es la montaña más alta del continente americano, te da también otra perspectiva de cómo podrían ser las relaciones de la gente quizá un poco más alejada de la ciudad, ¿no? Y eso es lo que intenta, al menos, el humanismo. Y es por esa razón que también aquí en la creación del Parque Albací se lo hace no tan lejos de Quito, pero sí un poco alejado, ¿no? Y por esa razón se necesita este tipo de espacios para poder concientizar, para poder sobre todo meditar sobre los aspectos que realmente preocupan a la sociedad, fuera obviamente de las cuatro paredes que conforman acá la ciudad, ¿no, Pato? Claro, que finalmente en todos necesitamos trabajar nuestra espiritualidad, sea desde cual sea el frente, sea la religión o lo que sea que ustedes crean, pero siempre es muy importante trabajar lo interno para que se pueda reflejar en lo externo. Y en este caso es interesante lo que pasó en el 69, porque Silo se lo veía como, no sé, cuando puso ese título, ¿no?, de la curación del dolor y todo eso, llegaron mucha gente enferma a punta de vacas como pensando que era un mesías y diciendo como que no, me toca, y echaba enfermedad. Y claro, cuando habla su discurso les da a entender que nada que ver, o sea, que no se trataba de eso, sino que darles una nueva perspectiva sobre que nosotros sufrimos todo el tiempo, de maneras, por ejemplo, de nosotros mismos, apuntándole a cosas sin sentido, cosas que no te aportan nada, viviendo en una burbuja sin ser capaz de poder mutar o cambiar esto o morir metafóricamente para darle un propósito real a tu vida. O sea, en el sentido de que nosotros, imagínense, estamos atrapados en esta rutina de trabajar, estudiar, cumplir checks, como sabemos decir siempre, y no creo que eso sea la gran meta de nuestro propósito, ¿no? Y como dice Silo, si todo termina con la muerte, ¿cómo es? La vida no tiene sentido, así era, ¿verdad? Entonces es bastante complejo esto. No tiene sentido, porque si va a acabarse allí, ¿para qué lo estás haciendo? Y más de una manera tan sufrida y tan trágica, a eso es lo que se refiere también. Exacto, y a mí me encanta que, o sea, la meta de todo esto del humanismo era: el mundo está sufriendo, el mundo está pasando por cosas fatales, lo hacía en el 69, lo hizo en el 79, lo está haciendo en el 2019, y siempre va a ser así, pero mientras haya personas que se preocupen por eso, de que hay cosas que no funcionan afuera, creo que hay que seguir trabajando en eso, porque en el 2009, cuando se cumplían 40 años de esto, aún si lo seguía vivo un año antes de que muera, él dijo, o sea, después de los 40 años y de que ya llegaron a la meta en teoría, porque se habían dedicado a 40 años de un duro trabajo en India, en otras partes, en los parques, en investigar, porque era también algo muy científico, dijo, bueno, hemos fracasado. Dijo, hemos pasado 40 años, no hemos eliminado la violencia del mundo, en el mundo siguen pasando cosas, hay violencia económica, sigue mutando, hay cosas mal en el mundo todavía, pero hemos fracasado, pero eso no es algo malo, o sea, no significa que ahí muere, o sea. Y ese fracaso obviamente te puede ayudar a mejorar ciertas cosas, ¿no? Y eso es lo que se espera que la humanidad retome, que lo medite, lo piense, pero no sé por qué es tan difícil de lograr esta situación de acuerdo al humanismo. ¿Por qué será? Vaya. Bueno, tenemos una cultura muy violenta, tenemos, yo creo que tú ya lo dijiste, Pato, eran 40 años de lucha y hasta acá ya son 50. Pero estamos hablando de que estamos tratando de cambiar siglos de un tipo de mentalidad, entonces creo que tomará lo mismo. La cosa es no darnos por vencidos. Y esa es la frase favorita de Tony, creo que es la filosofía de vida de Tony. Saludos a Tony. Que también nos dijo en el programa el año pasado. Hemos fracasado, pero... Seguimos insistiendo porque volamos en las alas de un pájaro llamado intento, algo así. Uh-huh. Entonces, nos toca continuar, es simplemente eso, y que las personas abran los ojos y que vean que sí podemos cambiar esa cultura de siglos, que puede funcionar mucho mejor el mundo. Claro, así es. Además, ¿qué esperan en una tan noble cruzada contra la violencia, a que todo salga bien en 10 años o en 20? Esto es algo que va a tomar un trabajo de décadas. Imagínense, supuestamente el medio ambiente, la fecha límite es 2030... O sea, tenemos fechas límite siempre. Si podemos cambiar eso, eliminar nuestra fecha límite, pero trabajando desde otro lugar que no sea... O sea, cambiar el mundo es complicado, y eliminar la violencia también. Así que solo piénsenlo, investiguen sobre esto del humanismo. Son 50 años, y si son 50 años es porque mucha gente le ha metido su corazón y su mente a esto. Así que quizás pueda interesarles. Y ese ha sido el comentario final. Raúl, una última idea. Claro, y por eso estamos aquí en este programa, ¿no? Es la razón de ser de presencia, es la razón de ser de Latitud No Violenta, por eso estamos acá. Así que piénsenlo bien, analicen esta situación, y bueno, es lo que quizá podría decir ahora. Y ahí lo tienen, amigas y amigos, un pequeño recorrido por el mundo de Pequeñísimo. Silo. Sí, un pequeño, porque tenemos que correr un poco por el Silo, y tengo un pequeño recorrido por el mundo de Silo y la corriente humanista. Y bueno, ahora les damos el paso a los queridos chicos de la comunidad. Y sí, bravo, chicos, estamos muy alegres con sus programas, están saliendo muy chéveres. Pero antes vamos a escuchar al talento nacional, esta vez con los Hayak. ¡Hayak! Y su mágico Ecuador, así que disfrútenlo, que les va a encantar. Tú escuchas Latitud No Violenta. Por tus vibrantes montañas, el fecundo mar, el brillante sol, las aves y el aire puro. Gracias, Pachamama, por este bello suelo que es mi país. Vengo de la tierra del maíz, de la pampa, de los bosques, de la miel. Es el editor de sonido del que siempre hablamos, el que siempre nos reta que es Belito. Belito, preséntate. Mi nombre es Sharon, por cierto, ya me conocen. Amigo, ¿cómo está? Mi nombre es Belito Pan, soy parte de la comunidad para el desarrollo humano y el movimiento humanista. ¿Y del segmento qué de último? La producción del segmento. Sí. ¿Y el Andresito? ¿Cómo estás, Andrés? Bien, bien, gracias. Bueno, sin palabras. Bueno, hoy vamos a hablar de algo diferente. Ustedes saben que en los anteriores programas hemos estado hablando acerca de temáticas de problemas de violencia sexual y de género, acerca de temas que están como en auge. Pero bueno, en este programa decidimos hablar acerca del humanismo, del movimiento al que pertenecemos, de la Comunidad para el Desarrollo Humano y de una festividad que tenemos cerca, que es este sábado, que es la celebración de los 50 años del humanismo. Estamos muy felices por esto porque nosotros, las chicas, los jóvenes, no mentiras, entramos al movimiento y a la Comunidad para el Desarrollo Humano hace 3 años. Y con el pasar de los años hemos aprendido muchas cosas y queremos a la comunidad y al movimiento demasiado. Entonces, esta celebración de los 50 años del humanismo va a ser el 4 de mayo, que es este sábado. Y queremos hablarles un poquito de esto del humanismo, del movimiento, de la comunidad, de la celebración, del porqué de esta celebración. Eso. ¿Qué más, Andresito? Ya. A ver, nosotros, este segmento que nosotros estamos realizando justamente es parte de un proyecto de la Comunidad para el Desarrollo Humano, que es de parte del movimiento humanista. Entonces, nosotros llegamos hasta este espacio porque en el colegio teníamos que cumplir con horas de relación con la comunidad. Entonces, llegamos a la Comunidad para el Desarrollo Humano porque nos pareció que era chévere trabajar con una fundación que en parte abarque derechos humanos. Entonces, como les dijo Sharon, nosotros llegamos aquí hace 3 años, formamos parte de un proyecto que se llama Consejos Permanentes por la No Violencia Activa, donde siempre estamos tratando este tipo de temas. Y bueno, pues seguimos hasta el día de hoy, todavía seguimos formando parte de este proyecto y lo estamos replicando con muchos otros jóvenes. Y bueno, nosotros quisimos que el Willy sea quien esté en nuestro programa el día de hoy, porque él pertenece al movimiento desde que tiene nuestra edad, y entonces ha vivido muchísimas experiencias dentro de este espacio. Entonces nos parece que él nos podría hablar mucho y cosas muy interesantes de lo que trata el humanismo. Sí, y como que dejar un poquito más claras las cosas, porque como les digo, nosotros, a pesar de que tenemos como que hemos tenido muchos aprendizajes, creo que el Willy es una persona muy muy sabia y la más adecuada para hablar de esto. Y ha sido también quien ha estado acompañando todo nuestro proceso de formación. Es nuestro maestro, nuestro joven profesor de amor. ¿No es cierto? Y a ver, algo que decir, Willy, antes de iniciar con la entrevista. No, yo creo que primero les agradezco y les felicito a ustedes por esta iniciativa y también a todos los amigos que nos están viendo y nos escuchan, y que sepan que esto es un espacio donde nos gustaría poder encontrarnos con todos y que son bienvenidos cuando quieran a esta casa. Sí, pueden ser parte de la radio, del espacio, todo lo que quieran. Bueno, entonces vamos a comenzar ya. Uy. Háblanos un poquito de esto del humanismo, de cómo nació, no sé, dinos acerca de todo lo que sabes de este movimiento, algo que has vivido en este movimiento. Bueno, comencemos. Este 4 de mayo se celebran 50 años del nacimiento del movimiento humanista siloísta, que inicia con una arenga, una charla de Silo en Punta de Vacas, una arenga que fue forzada por la dictadura argentina en esa época, que no querían que Silo, Mario Luis Rodríguez Cobo, tenga contacto con la gente y tenga un espacio de expresión social. En este 4 de mayo del 69 asistieron unas 200, 300 personas de todo el mundo y Silo nos cuenta en su arenga sobre la curación del sufrimiento, y esto genera un movimiento social, una propuesta nueva en un mundo en que en ese momento estaba el hipismo, el guerrillerismo, estaba la guerra de Vietnam, de Corea, había el tema de la drogadicción, habían las tensiones mundiales sobre el tema de la guerra nuclear, y nace de ahí, de esa misión, de querer ver al ser humano como valor central. El humanismo los humanismos son poner al ser humano como valor central. Y el humanismo siloísta o humanismo universalista, que es una propuesta que nace de Silo, de la gente que acompañó a Silo, de un grupo de gente que estudió durante 15, 20 años y fue proponiendo cosas, dieron cuerpo a lo que nosotros llamamos como el movimiento humanista o el humanismo universalista. Entonces, parte del 69, ya formalmente desde el año 72, con la Comunidad para el Desarrollo Humano en muchos países, reconocido por la ONU, y acá en el Ecuador comienza a desarrollarse, a nacer y desarrollarse en el año 83. La Comunidad para el Desarrollo Humano, de la cual somos parte, nace, es un proyecto, una iniciativa inspirada en el movimiento humanista, en esta propuesta de Silo y de todos nuestros compañeros. La comunidad nace en el 86 de aquí en Ecuador, y que en estos últimos tiempos está trabajando con varios colegios en el tema de la formación de voluntarios para la paz y la no violencia. Y es un esfuerzo, como hay otros proyectos también, y que nos ha permitido tomar contacto con ustedes, que nos ha permitido llegar a mucha gente, comunicar una cosa que para nosotros es importante y que nos gustaría que mucha gente tuviera la posibilidad de conocer y tal vez compartir. El Willy nos habló de Silo, ¿ya? ¿Pero quién es Silo? Y la gente se queda de Silo, ¿qué es eso? Pues no saben, no saben quién es Silo. ¿Quién es Silo, Andrés? Dime. Como el Willy lo explicaba, era esta persona que se empezó a preocupar un poco por los temas del ser humano en sí, porque a veces nos preocupamos mucho de todo lo que existe en nuestro alrededor, en todo el mundo, pero dejamos de lado lo más importante, y es la vida. Nosotros que tenemos una esencia dentro que para cada uno es distinto, entonces debería ser tratado de forma, o sea, de forma más, un poco más cuidada, ¿no? Porque todas las personas somos muy importantes. Entonces Silo es esta persona que se preocupó por ese tema y empezó a estudiarlo y empezó a reunir varias postulaciones que ya tenían otros psicólogos, otras personas que estudian al ser humano y eso. Entonces es quien da este estudio humanista que plantea al ser humano como valor central. Chévere. Y yo no voy a decir nada. Solo me gustaría comentarles, capaz que ustedes no lo saben. Silo comienza con esta inquietud sobre esta nueva mirada al ser humano cuando tenía más o menos la edad de ustedes. Él comenzó esta propuesta siendo muy joven. Este es un movimiento muy muy joven, o sea, no es algo que es viejísimo, porque incluso Silo murió hace poco tiempo, ¿verdad? María Luis Rodríguez Cobo Silo, que es el seudónimo de para sus libros, lastimosamente partió el 10 de septiembre del año 2010. Entonces digamos que es un movimiento muy nuevo, lo cual es bueno, porque si nosotros nos basamos en postulaciones anteriores donde tenemos otro tipo de valores, otro tipo de formas de vivir, no siempre sirven, porque sabemos que el ser humano siempre está evolucionando, biológica y también de conciencia, siempre está evolucionando. Entonces también necesitamos que estas postulaciones vayan evolucionando para adaptarse a nuestra realidad y que todos podamos vivir bien. Me gustaría, igual lo podemos editar luego, pero para que también los compañeros que nos están viendo, el humanismo universalista, humanismo siloísta, tiene 5 puntos que son los fundamentales. El uno es ser humano como valor central dentro de la actividad social. El segundo es la no violencia como metodología de acción, la búsqueda del conocimiento, el respeto a la diversidad y la solidaridad. Y lo que tú comentas en este momento, el ser humano como uno central, que es el tema que nos une a todos, pero es el tema de la no violencia, la que ustedes están desarrollando también como una respuesta. Y el respuesta. Tema del respeto a todas las diversidades. Exactamente. Entonces, eso como para enlazar, porque tratamos este tema también en el programa, ¿no? Entonces, Willy, desde tu experiencia, ¿qué nos podrías decir que te has llevado como más aprendizaje en este tema de violencia sexual y de géneros? Como ustedes comentaban, yo inicié esto hace muchos años atrás, en un mundo donde el tema de la diversidad sexogenérica era perseguida, era un pecado y era un crimen. Realmente fue realmente muy lamentable la situación mundial, no solo ecuatoriana, sino mundial, de todas estas personas que tenían esta este derecho, digamos, fueron perseguidos, asesinados y todo demás. Pero también en la vida cotidiana uno iba observando eso en el tema del machismo, por ejemplo, y esto era muy evidente en el tema de las relaciones entre los esposos y todo el machismo instaurado en nuestra sociedad. Y no solo yo, en mi caso, como hijo y como persona que miraba a la sociedad, era muy fuerte el tema, muy muy fuerte. Incluso a uno también lo forzaban a asumir una postura. Yo en lo particular no adhiero al tema de la violencia. Me parece que todo es un acuerdo, que todo es una cuestión de respeto, una construcción. Pero el mundo en que se vivía antes era muy muy violento. Yo tuve en mi vida la experiencia con mis padres y percibí muy fuertemente el tema del machismo. Respecto al tema de diversidad genérica, pues en realidad no estaba muy cercano. Pero en el tema del machismo, el tema del maltrato a las mujeres, el tema de la discriminación, lo vi y fue muy fuerte. Es una forma de violencia, es otro campo de la violencia. Es un rezago animalesco, prehistórico, que no corresponde. Y obviamente en estos tiempos que nosotros vivimos y en los cuales ustedes están viviendo, han ido luchando y están logrando recuperar ese derecho, construir ese derecho, esto que debe ser obvio, la tolerancia y el respeto a la diversidad, que esto es, para mí, desde mi punto de vista de lo que he aprendido, es la cuestión normal. No podemos ser nosotros iguales, tanto en el tema de género, sexo, en el tema racial, religioso o lo que sea. Eso me parece que es terrible y se vivió cosas muy feas. Sí, es cierto lo que dice Luis. Nosotros también tenemos experiencias que realmente han venido como que, no sé, desde nuestra vida cotidiana, y que aquí hemos aprendido el porqué de esto, qué pasa con esto. Entonces creo que aquí en la comunidad y en el movimiento en sí, existen personas que te enseñan demasiadas cosas, que te enseñan a ver qué es lo que tú vives cotidianamente. Y si eso que tú vives te está causando dolor o sufrimiento, está mal. Entonces, eso, ¿no? Una experiencia linda de mi parte, no sé, pertenecer a la comunidad y al movimiento. Y por eso es que queríamos tratar de este tema y también contarles que vamos a tener una gran fiesta, no solo una fiesta, una linda celebración. En donde vamos a tener comida, vamos a tener danza, vamos a tener, no sé, ceremonias. Y va a ser súper chévere, va a ser este sábado y están invitados todos ustedes, pueden ir, es en el Parque Aloasí, o sea, se llama el Parque de Estudios y Reflexión Aloasí, que es el lugar en donde nos reunimos. Entonces, eso, y esta experiencia y todo esto que va a suceder el sábado es una muestra de que se puede erradicar la violencia de una manera, y no es con violencia. La violencia siempre produce más violencia y queremos llamarles a que, no sé, traten de ir para que vean lo lindo que es. Y nosotros como jóvenes les decimos, bueno, yo les digo que es una experiencia súper chévere conocer muchas personas lindas, con buena energía, con buena vibra, que te ayudan a crecer, a florecer. Y eso, les invitamos. Eso, muchísimas gracias. Recuerden también que nosotros, o sea, si no pueden asistir el sábado a esta celebración tan importante, pueden asistir todos los viernes y además los otros sábados al Espacio No Violento, como les dijimos. Estamos ubicados en Valladolid, N24-59, y Madrid, en la Floresta, en Casa Corape, segundo piso. Sí, ya. Bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden que este programa se transmite el sábado a las 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura, que es en 940 AM. Sí, 940 AM. Muchísimas gracias a todos, y si fue muy corto el tiempo era porque queremos hablar de este tema, y aparte queríamos invitarles. Y la próxima semana, obviamente, no, la próxima de la próxima, porque transmitimos cada 15 días, vamos a hablar ya de las temáticas que siempre hablamos y con el mismo ánimo siempre. Y eso, les queremos muchísimo y ya, besitos a todos. Que les vaya muy bien. Chao. Hasta el siguiente. Esto fue ¿Qué de Última? Un espacio de la comunidad para el desarrollo humano, organismo del movimiento humanista y parte del Espacio No Violento, que trabaja con jóvenes en la desactivación de la violencia. Visítanos los viernes a las 3 de la tarde en la Valladolid, N24-59, y Madrid, Casa Corape, segundo piso. No dudes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, como Qué de Última Radio. Excelente el toque que siempre le dan a la latitud los chicos de la comunidad y su qué de última. Nosotros, como siempre, a esta hora vamos cogiendo caminito porque es tiempo de despedirnos. Vamos cerrando este día tan especial que empezó con la celebración de los 50 años del humanismo en el Parque Aloací, con la inauguración de la sala de estudio y reflexión, aunque todavía le faltan sus toques, pero ya le hicimos el uso. Gracias a quienes nos... Guasipichay. Exacto, ya fue Guasipichay hoy día. Hallamos una botella. No, es porque eso es violento. No, eso es son para los barcos. Para que salpe bien. Bueno, gracias a quienes nos acompañaron en esta hermosa jornada, aunque lejitos, pero todos juntos, la pasamos de maravilla. Ya les compartiremos las fotos en nuestras redes. Mi nombre es Rosana Ayabaca, me voy súper agradecida de tenerlos al otro lado del parlante, sigan disfrutando de su feriado. Y yo estoy muy feliz de haber compartido este pequeño y corto tiempo con todos ustedes, queridos amigos. No hay que olvidar de saludar a Nati, que le estaremos esperando aquí con mucho cariño. Y bueno, nos escucharemos la próxima ocasión. Yo visitaré el Parque Aloací en uno de estos días, que en la inauguración no pude ir, así que ya nos veremos por allá. Pasen bien, nos vemos la próxima semana. Chao, Pato, chao, Ros. Y bueno, yo también le mando un saludo a Natalie, que ojalá regrese. Aquí estamos, vamos a estarle esperando todos para que nos haga ver su corto, pues es sí, la razón por la que no está aquí. Está grabando, está artista, artística. Nosotros cerramos la celebración con este programa muy especial que trajo a Pia Figueroa, a los chicos de la comunidad también, esta pequeña reseña sobre lo que es el humanismo, y que esperamos, por supuesto, que lo hayan disfrutado. Un saludo especial a nuestro amigo Adrián, que siempre nos ayuda en Radio Casa de la Cultura a programar nuestro más saludo. El ángel de la guardia de este programa. Nunca le hemos saludado, creo que se merece un sí, saludo. Se lo merece realmente. Y obviamente ya le saludé a Natalie, y quien por cuestión académica no pudo estar aquí. Y por supuesto les mando yo al Pato Guevara, que estuvo toda esta hora con ustedes. Les mando un saludo de paz, que ahorita les voy a explicar la paz en cuanto a que ustedes encuentren la paz en su pasado, la fuerza en su presente sabiendo quiénes son ustedes, y la alegría en el futuro, de que siempre va a haber un nuevo amanecer, así que paz, fuerza y alegría para todos. Y vive el rock también, chau. Qué gran programa acabamos de tener. Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.